Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta emisión de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? En este espacio, a través del espectro radiofónico, tengo el gusto de saludarles. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les compartimos nuestros contactos en cabina 597-978-5252. Facebook, arroba el Aleph 2020. Instagram, arroba el-Aleph. También estamos en WhatsApp 55 60 61 66 97, para comentarios y sugerencias. El Aleph es su espacio. Estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos a través de El Aleph. El Aleph. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás escuchando el 97.3 FM, La Voladora Amecameca. Les saluda Martín Altamirano, bienvenidos. Yolo Hernández en la operación técnica, teléfonos en cabina 597-978-5252 y el WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459 o el WhatsApp de La Aleph 5560-61-6697. La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El-Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión, este es su espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar de un personaje bastante interesante en el mundo de la música. Este personaje no, como tal, no es tan conocido como, digamos, como escritor, sino obviamente más como músico. Jim Morrison, James Douglas Morrison, que nació en 1943, el 8 de diciembre, y bueno, fallece el 3 de julio del 71, perteneciente al Club de los 27, al famoso Club de los 27, estos personajes, bueno, estas personas que de cierta manera abandonaron un poco su vida al desenfreno, y pues tuvieron la mala fortuna de fallecer jóvenes. Entre ellos está, bueno, el propio Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Amy Winehouse y Robert Johnson y otros más, ¿no? Bueno, eso sería como que tema de otro programa. Hoy vamos a hablar de él. Hoy vamos a escuchar algunas canciones de los Doors que tienen así como cierta lírica interesante. Ya hace 8 días hablamos de la lírica de ciertas canciones en inglés. Vimos más o menos cómo están armadas y todo eso. Y hoy vamos a hacer lo mismo, pero hoy vamos más a enfocarnos en Morrison y en los Doors. Ahorita en un momento viene una colega, viene una amiga a hablarnos también de eso. Esperemos que no se pierda, porque no es de aquí de Ameca. creo que sí está encontrando la estación. Pero bueno, le esperamos, no hay ningún problema. Cabe decir que Morrison, bueno, una vez, Morrison es considerado más como músico que como escritor, como poeta, pero también escribió mucha poesía. Tiene por ahí algunos libros publicados de canciones, bueno, no de canciones, sino de poemas como tales. Incluso algunas canciones de los Doors pueden verse como poemas llevados al terreno de la música, de la canción, ¿no? Igual tiene por ahí un álbum en donde son más como poesía acompañada de música. El álbum creo que se llama An American Prayer, que sería una oración americana. En fin, también vamos a platicar de algunas anécdotas del Rey Lagarto, como él se hacía llamar, el Rey Lagarto o Mr. Mojo Rising. Mr. Mojo Rising, de hecho, es un anagrama de Jim Morrison. El anagrama pues, consiste en desarmar una frase o una palabra y con las mismas letras armar otra palabra o frase. En este caso, Mr. Mojo Rising es el anagrama de Jim, uno de los anagramas de Jim Morrison, y lo utiliza como seudónimo, ¿no? De hecho, en una canción que se llama Mujer de Los Ángeles, se presenta como Mr. Mojo Rising, ¿no? Es una canción muy buena. En fin, platicaremos también algunas de las anécdotas que tuvo él como dentro de los Doors y en su carrera en solitario también. Recuerdo que un amigo me decía a manera como de, pues no sé, estábamos platicando en estas tertulias en donde el catalizador a veces es una fría y espumosa cerveza. Y decía, bueno, si tú tienes, por ejemplo, una banda de 4 integrantes, ¿no? Tienes un baterista que toca jazz, tienes un pianista clásico, tienes una guitarra flamenca y tienes a un poeta cantante, ¿no? Esos son los Doors. Y sí, o sea, la verdad es que sí. Digamos que el aporte musical de esa banda al rock and roll fue justamente ese. Mezclar varios ritmos, varios conceptos musicales en otros. Robbie Krieger, el guitarrista, pues es un muy buen guitarrista flamenco. De hecho, muchas de las canciones de los Doors empiezan así, como se escucha como guitarra flamenca, ¿no? De hecho, hay una que utiliza mucho los arreglos de una pieza para guitarra que se llama Asturias, que no recuerdo de quién es. Pero más o menos el principio la adapta Robbie Krieger a una canción que se llama Spanish Caravan, Caravana Española, y por eso se escucha muy, muy genial, ¿no? Y bueno, qué decir de las raíces musicales de los Doors. En este caso estamos hablando de Ray Charles. Igual hay unas canciones, a lo mejor ahorita vamos a hablar de ellas, en cómo el inicio de esta canción, por ejemplo, de Break on Truth, se escucha muy parecido a una de Ray Charles. Entonces tienen esa influencia de rhythm and blues, de guitarra flamenca, y bueno, yo creo que es una de las mejores bandas que ha existido, pero pues para qué les platico si lo pueden escuchar ustedes. Vamos con una canción que se llama La Gente Es Extraña. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. La gente es extraña, dice Jim Morrison en esta canción, ¿no? Fíjense que es una de las canciones que bueno, personalmente primero escuché y que, bueno, son así como de mis favoritas, por eso la pusimos. Pero les voy a leer un poema justamente del libro. Es una publicación sonora también. Es un disco que se llama An American Prayer, una oración americana. Los voy a leer. Burla interna, danos una hora para la magia. Nosotros del guante púrpura, nosotros del vuelo del estornino y la hora de terciopelo. Nosotros de la raza del placer arábigo, nosotros del domo solar y la noche. James Douglas Morrison, ¿no? Fíjense que la primera vez que tuve la oportunidad de leer a Morrison como poeta y no como músico, no sé, pensé que su poesía no, vaya, no me atrapó, pues, ¿no? Para no darle vueltas, así como que dije, bueno, pues no, pues sí, pero pues sus canciones me gustan más, ¿no? Y ya, teniendo la oportunidad de volver a leer sus poemas, pero ya con otros ojos, digo, desde otra perspectiva, ya un poco más, digamos, vamos a decirlo así, preparado, con otro tipo de lecturas, combinado con otro tipo de lecturas, creo que sus poemas tampoco desmerecen, tampoco son tan malos como yo creía, pues así también lo voy a decir sinceramente. Y no son malos, de hecho, o sea, creo que su poesía es bastante buena. Por ejemplo, en este poema habla mucho del desenfreno, ¿no? De todo eso que a lo mejor conlleva ser un poeta maldito. No sé si podremos decir que Morrison es uno de los poetas malditos, porque bueno, tiene influencias del surrealismo. Ahorita a ver si podemos checar algunas de ellas en sus letras. Y también por un poco de la tragedia de su vida, ¿no? Ya hablando de la vida, de su vida como poeta, se la pasó muy bien cuando estaba vivo, ¿no? Borracheras y sexo, drogas y rock and roll, así de simple. Y bueno, pues muere joven, ¿no? Entonces, creo que podría recibir el epíteto de poeta maldito, no sé. Vamos un corte y ahorita regresamos y seguimos hablando de Morrison. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por estar con nosotros. Y ya está con nosotros Arasami, también conocida como Metafísica, ya ha estado aquí en el programa con nosotros hace como, no me acuerdo cuánto tiempo, pero bienvenida de nuevo y es un gusto que estés otra vez aquí con nosotros, Ara. Muchas gracias, amigo. Es un placer, ya sabes, como siempre, un honor, al contrario, que esté participando aquí. El gusto es nuestro, desde luego. Y bueno, ella fue la culpable de que hoy estemos hablando de Jim Morrison un poco. Le comentaba yo a los radioescuchas que vamos como que a hacer un tránsito, por así decirlo, entre su vida y un poco de lo que escribió. Un poco de lo que él hizo junto con los Doors, pero también aparte de lo que fue su vida, digámoslo así, su mito personal, por así decirlo, ¿no? Porque, exacto, bueno, tiene una vida interesante y aparte escribió mucha poesía, además, ¿no? Aparte de las canciones que no son propiamente poemas, pero pueden considerarse como... Bueno, sus líricas son bastante interesantes desde el punto de vista poético, ¿no crees? Sí, me parece que él lo que hizo fue comportarse y ser un artista, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un artista? Un artista se desenvuelve. Entonces ya sabemos que la poesía tampoco es como que lleve unas reglas, ¿no? Yo creo que claro, va innovando todo el tiempo y seguirá innovando. Eso sí, nos vamos aferrando como a ideas, a raíces, ¿no? Pero... Uh-huh. Todo el tiempo evoluciona, entonces yo creo que podría ser un arte, supongo que en esos tiempos lo consideraban como un arte moderno, ¿no? Lo que él hacía, o sea, estaba muy adelantado también a su época y que hay que... ¿Qué crees que yo lo que más o menos he visto es que sí, o sea, hay como una ruptura de ciertas cosas, pero al mismo tiempo como que intenta rescatar cosas... Porque bueno, todos los artistas, como bien dices, van a la vanguardia, algunos van a la vanguardia, pero incluso los que van mucho a la vanguardia se ven influenciados por ya sea por lecturas o por otros movimientos, exacto, que han pasado antes, ¿no? Entonces yo creo que es el caso de él, ¿no? Ahorita leí ahí un poema que está en el disco de An American Prayer. Ajá. Y... se escucha como muy surrealista, ¿no? A lo mejor ahorita platicamos un poquito de eso, de cómo a lo mejor el surrealismo lo influye y, uh-huh, y es como él escribe todo esto, ¿no? Sí, como... sí, sí. Es que sus ideas yo creo que se centró y era muy apasionado, ¿no? Yo creo que era muy entregado a sus ideas en el aspecto de que se centraba mucho, exageradamente. Por algo yo creo que hasta el detalle de su coeficiente, un detalle muy curioso que era elevado, ¿no? Entonces creo que eso mismo permitía que él se entregara, se dedicara por... Era una persona muy inteligente, es cierto. Muy entregada. Era un tipo bastante inteligente y como tú dices, apasionado. Digo, eso se manifiesta mucho en el escenario, ¿no? Cuando... Uh-huh. De hecho, no sé cómo lo veas, pero tiene como que hasta tintes, o tenía tintes teatrales, ¿no? Eso, ese performance, sí, sí, sí, que está ahí. Creo que se tomaba muy en serio el papel del rockstar. O sea, ajá, él sí siento que se aferraba mucho a sus ideas, realmente. ¿Y no crees que él haya sido el primer rockstar como tal? O sea, yo siento que esa, sí, ¿eh? Digo, así como lo conocemos ahora, la figura del rockstar. Sí, yo siento que y hasta la fecha, o sea, Jim Morrison pasará el tiempo y siempre será la moda. Yo creo que incluso si tú ves un rockero, inmediatamente lo conectas con Jim Morrison, ¿no? La melena alocada, los pantalones ajustados, sin playera y siempre haciendo polémica, porque eso sí, Jim Morrison de la mano a la polémica. Toda una vida de polémica. No sé si has visto la película de Oliver Stone, la de los sí, Doors. Sí, una completa joya. Exactamente. Es un boom. En donde a los Doors los corren del escenario. Exacto. Por la canción de The End, ¿no? Por lo que tiene este complejo de Edipo, bien, pero bien explícito, ¿no? Es lo que te digo, era muy entregado. Él decía, yo quiero mostrar esta idea así, tal cual. La quiero evidenciar y tiene que ser así. Él sí. No le importaba, o sea, que las reglas dijeran, esto es, tiene que ser blanco. Él decía, no, es negro y tiene que ser el negro que yo digo, o sea, tal y cual. Y si te das cuenta, por ejemplo, en las grabaciones, bueno, de esta canción de The End, algunas, esa parte está censurada, ¿no? Bueno, uh-huh. Para los que no conozcan la canción, dice, bueno, dura como 1,000 horas. Es una improvisación bastante larga. En donde él empieza a como que a recitar poesías, si puede decirlo. Más allá de la canción, empieza, no sé, dice, por ejemplo, escucha el rugido de la mariposa como aletea, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Y en algún momento dice, padre, quiero matarte. Yo. Madre, quiero... No vamos a hacer énfasis, no. Pero es algo fuerte. Ajá, exactamente. Y eso remite al complejo de Edipo, que está justamente en la obra de Sófocles, de Edipo Rey, en donde es lo trágico en Edipo Rey. Y de hecho, él lo que hacía era eso, como que quería... llevarlo del teatro griego clásico al escenario. Creo que ese es un punto importante, ¿no crees? Sí, sí, sí. Es que de por sí tenía como... Tiene muchas... No sé, creo que... Muchos detallitos muy interesantes. En ideologías y también en lo que decía. Fíjate que apenas... Igual un detallito que me gustaría comentar. Que leí, que me informé. Fue que muere Janis... Uh-huh. La brujita, uh-huh. Muere brujita, y él hace, en tono irónico, el comentario de el siguiente soy yo. Y casualmente le atina. Sí, exactamente. Y forma parte del club de los 27, ¿no? Entonces es algo como, siempre habían cositas muy, muy extrañas con Jim Morrison. Igual sus intereses como que eran... un tanto a la dirección del ocultismo y lo metafísico. A ver, esa parte está interesante. Está muy interesante, sí, sí, sí. No sé, incluso en su película, no sé si recuerdas que en el inicio creo que él ve cómo sucede un accidente y ajá. Como que siente una onda más acá con... Él ve más, no, como que ese accidente le deja un... Que lo marca, ¿no? Ajá, y lo marca tan fuerte que... forma parte de su personalidad en la adultez. Si me, sí. Incluso lo que ingería, bueno, lo que... Las sustancias, no vamos a hacer énfasis en las sustancias que... Se metía de todo ese cuate, ajá, así de simple. Pero también tenía que ver un poquito con ese impacto que sufrió de niño. O sea, esas ideas en las que se fue metiendo después de ver ese... Porque él se consideraba como un chamán. Exactamente, le gustaba mucho esta onda de... Ajá, del chamanismo y de todo ese desmadre. Y de este lado, ¿no? Que es lo... Creo que es cosa de los latinos, de acá de los... No, es cosa de los indios nativos de... Justamente del norte de México. Sí, disculpa. Bueno, precisamente es lo que causa mucha curiosidad, ¿no? Que le llama la atención este lado, ¿me comprendes? Uh-huh. Entonces... Cuando tú te empiezas a sumergir realmente en el tema que a él le interesaba, tú te das cuenta que hay muchas cosas. Ajá. Ay, sí. Bastante geniales. Uh-huh. ¿Te parece si vamos a escuchar una canción y después seguimos platicando? Me parece perfecto. Va, que va. Ya regresamos a la LEP. Gracias por continuar con nosotros. Escuchamos la canción Lover Madly, que sería traducida como Ámala con locura. Bueno, algunos la traducen como Ámala locamente, pero ese adverbio como que no va. Entonces creo que es Ámala con locura, más o menos sería la traducción como que más, si no fiel, por lo menos más adecuada. Bueno, esas son otras ondas. Continuamos platicando aquí con Arasami, metafísica de Morrison, y me gustaría leerles un fragmento de el libro Jim Morrison, Una vida en magia, escrito por Frank Lisiandro, que este Frank Lisiandro era uno de los amigos más cercanos de Morrison, uh-huh. Y escribe este libro justamente con todas las anécdotas que vivieron juntos, que vivió con él. Y justamente lo que decía Arasami hace rato acerca de la entrega que hacía o que tenía Morrison estando en el escenario tiene que ver con esto. Los voy a leer. Bueno, espero no aburrirlos con mi lectura. Las luces se atenuaron y el escenario estaba en absoluta oscuridad. Un gran rugido se escuchó en el amplio y desbordante auditorio. Mientras los Doors tomaban su lugar en el oscuro escenario, el sonido aumentaba y se expandía. Voces a todo volumen gritaban y chiflaban. Esto acompañado de fuertes aplausos y el ruido de los pies golpeando el piso. ¿Alguien escuchó el anuncio? Escuchen todos los de Los Ángeles, California, los Doors. El gritarío era tan fuerte que Ray y Robbie apenas escucharon los tambores de entrada de John. Fue la intuición desarrollada a través de las incontables horas de tocar juntos lo que hizo a Ray emparejar su piano al ritmo de la batería de John. El ruido del público era más fuerte que la banda podría hacer durante el concierto. Robbie sintió las notas del bajo de Ray y entró con su guitarra. Jim esperó. Dejó que el grupo diera vueltas sobre la introducción hasta que supo que el público estaba en el punto más alto de su histeria. En el segundo en el que el alarido del público no podría ser más fuerte, Jim gritó a todo volumen con una amplificación de 24.000 watts. Gritó como alguien que sabe cómo dejar que el grito vuele libre. Sin restricciones, sin miedo a lastimarse las cuerdas vocales. Sonaba como miles de perros que gimen, miles de violines desafinados que se mezclan con el rugido de un grupo de jets en combate. el ambiente lo reclamaba. Nadie en el público pudo haberse imaginado y mucho menos escuchado tal sonido. Lo sacudió tanto que casi quedaron en un silencio total. En ese momento se prendieron las luces del escenario. Los chicos ya podían ver y escuchar al grupo tocar. En ese momento de iluminación y de atención hipnótica, Jim empezó a cantar las primeras letras de la canción Break On Through. Bueno, y aquí la canción, que mi inglés es pésimo, pero en realidad no importaba qué palabras cantara, pues había capturado sus espíritus. La atención y la mirada del público estaría enfocada en él mientras estuviera en el escenario. Entonces tiene que ver con eso que nos decías, ¿no? Con esa magia que sucede en el escenario, pero en especial en un tipo de banda y en un tipo de músico como es él. ¿No crees? Uh-huh. Y hay más detallitos como curiosos. Por ejemplo, no sé si sabías de dónde salió el nombre de la banda. Ajá. Doors. Sí, sí, sí. Está muy curioso también porque el autor de que inspira el nombre de esa banda. No sé si has leído alguno de sus libros igual. ¿De Blake? No, de Huxley. Ah, Huxley, el de Las Puertas de la Percepción, ¿no? Uh-huh. Sí, a sí, ver, sí. A ver, a ver. Él fue el que, por ejemplo, inspiró el nombre de... El los nombre inspira. De los Doors. Ajá. De Doors, y también... Es un escritor que está fuerte, si me entiendes, adelantado a su época, como muchos escritores. Entonces date cuenta como sus influencias que tenían en esos tiempos, esos jovencillos, ¿no? Que se reunían, porque también eso sí, se reunían a hacer música, o él, eso sí estuvo curioso, ¿no? Que él no tocaba... Las maracas. él era cantante, literalmente, ¿no? O sea, ajá. Y bueno, ¿te sabes esa anécdota a pesar de, bueno, de lo que me estás diciendo ahorita, de la frase que inspira la canción de los Doors? Creo que ahí la tienes, ¿no? ¿No? No. Es algo así como si las puertas de la percepción fueran uh-huh. abiertas, uh-huh. todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito, ¿no? Entonces ellos querían ser esas puertas de la percepción, uh-huh. ese medio, okay. ese... puente. Por eso las puertas. Exactamente. ese limbo, ese entre, no limbo, no. Pues sí, justamente, ¿no? Esa puerta entre la percepción y el hombre, ¿no? Sí, sí, hace sí. rato te decía, te comentaba, por ejemplo, que Morrison se veía a sí mismo como un chamán. Y recordemos que los chamanes uh-huh. son nada más medios entre él, en este caso, la divinidad, un tipo de divinidad o de el mundo decirlo. Espiritual uh-huh. y el mundo terrenal, ¿no? Entonces... Es la conexión que usa lo metafísico a lo físico, ¿no? Exactamente, sí, justamente. Uh-huh. Entonces, él se metía muchas cosas, ¿no? Los chamanes se meten no, en infinidad no vamos a decir de cosas. ¿Qué? Pero no para placer propio, sino... sino justamente para bajar ese conocimiento, lo que tenía que ser bajado al público, ¿no? Y creo que en el aspecto musical, la música formaba parte de ese rito que los Doors, o que más exactamente Morrison, hacía sobre el escenario. Exacto, amigo. Tienes mucha razón con lo que estás diciendo. Él tenía una ideología muy apegada con lo espiritual, con los chamanes, con las sustancias que te hacen aparentemente conectar con lo que no se puede ver. No sé qué tan verídico sea eso, pero sí se apasionó bastante hasta un punto en el que parecía que iba a estallar de tanta locura, ¿no? Que a veces lograba o transmitir o hacer, ¿no? A través igual de sus conciertos. Luego hacía unos actos medios extraños, pero iban pegados igual a su ideología liberal, por así decirlo. Ahorita, hace rato me platicabas de una anécdota, ¿no? Que está en la película de los Doors, uh-huh. junto con... Que tiene que ver con un esto. Un detalle bien curioso. Ajá, que tiene que ver con el ocultismo. Sí, que tiene que ver con el ocultismo. Exacto. Se supone que Jim Morrison, con una mujer que le llamaba mucho, no recuerdo el nombre, pero si buscan la película, van a encontrar todos estos detalles de los que también les estamos hablando. Terminan por hacer un pacto de sangre. Esto está muy intenso porque no es como que, ¡ay, desperté! Oye, amigo, ¿hacemos un pacto de sangre? Común, ¿no? O sea, no es algo que se dé todos los días. Y la persona con la que lo hace, esta mujer está muy sumergida en las artes obscuras. Entonces, Jim Morrison no se lo tomaba como un juego. Eso queda claro. Ajá. Realmente. Por ejemplo, y bueno, fíjate que esta escena que nos estés platicando, no nada más es lo de la magia oscura, ¿no? Uh-huh. También tiene que ver con el aspecto desenfrenado del sexo. Exacto. Porque él mismo también, también de todo este ando del chamanismo, se veía a sí mismo como Dionisios, como el dios del placer, el exacto, dios del vino. Sí. Entonces, esta escena que nos estás platicando también tiene que ver mucho eso, porque se uh-huh. supone que, bueno, pues ese cuate, seamos honestos, ¿a qué morra no se levantaba, por el amor de Dios? ¿Qué morra no pudo tener cuando quería? O sea, literal, sí, sí, sí, sí. No, la verdad, o sea, era un hombre muy guapo, era un hombre muy atractivo, muy varonil, o sea. Y luego en esos tiempos, ¿no? Que era la músico, tendencia, supongo, también. Y, entonces, sí, sí, pues, sí. Creo que ella era una periodista y se la lleva. Hacen lo que tienen que hacer, así en lo oscurito, pues. Ajá. Y es después de eso que hacen el pacto de sangre, justamente, ¿no? Pero tienen unas conversaciones turbio. Medias turbias, igual. Ella empieza a hacer como énfasis en esos temas de lo que le atraen. Y pues él, como un iniciado, porque en sí la que ya estaba como más experimentada, ajá, era ella, a él le atrae. Y dice, bueno, pues yo puestísimo, jalo, ¿no? Y vamos. Y sucede lo que sucede. Vean la película igual para que tengan más detalles de lo que estamos hablando. Está muy interesante lo que sale ahí, porque realmente hace también mucho énfasis en la muerte de Jim Morrison. Uh-huh. Entonces es algo que también la película te muestra mucho, ¿no? Que hasta su día final Morrison tenía como una idea, enamorado como de la muerte, por así decirlo. Ajá. O lo veía como algo genial. No sé cómo definirlo. Fíjate que hace rato ves que hablábamos sobre, o te decía, sobre estas influencias que tienen ciertos poetas, por ejemplo, los poetas surrealistas uh-huh. y los poetas malditos, uh-huh. esa obsesión con la muerte, con los sueños y con la infancia, ¿no? Sí. Y son temas recurrentes. Y es cierto, o sea, en sus letras y también, bueno, para los poetas, la poesía, valga la redundancia, no es tanto como un oficio, sino es como una forma de vida, ¿no? Uh-huh. Y para los poetas malditos más, o para los surrealistas más, o sea, ellos quieren vivir lo que están escribiendo. Sí, lo que están escribiendo. Entonces esa obsesión con la muerte la tienen muy, muy, muy presente. Y sí, se vuelve hasta como una obsesión, tienes mucha razón. Hay una escena, ¿no?, que tiene que ver con eso. Sí. Demasiado. De hecho, creo que hasta Pamela, su mujer, que fue, yo supongo, la que podrían decir oficial, a la que más... La oficial. Él decía, es mi mujer. Su musa. Como que, exacto, sí. Todos tienen que tener una, ¿no? Entonces, Pamela fue la buena. Hacía como que Pamela llegó así, o muestran que sí llegaba a sacarse de onda porque decía, a ver... Jim estaba pasando algo medio turbio, pero pues lo amaba y le seguía de repente la corriente, pero también como que de repente tenía unos... Ay, pues es que sí, ¿no? No es algo muy común como que la gente vea... la ideología que tenía Jim no es muy común. No es muy común que las personas la tengan, ¿sí me entiendes? O sea, así como la muerte, me gustaría saber qué se siente. Y así, muy o sea, excéntrico. Pues. Ajá, exactamente. No es como que te topes una persona así todos los días. No. Y ella como que a veces... Yo siento que... Sí se sacaba de onda, pero se acostumbró a esa forma de vida, ¿sí me entiendes? Yo siento que eso pasaba con sus personas alrededor, ¿sí me entiendes? Eso mismo uh-huh. que los atrapaba de su personalidad, también venía a ser como una granada para ellos, ¿me entiendes? Okay. Una especie de explosión. Sí, sí, sí. Y ellos la toleraban. Entonces, a eso me refiero con Pamela, como que ella decía, ¿está loco? Pero lo quiero. Pero estoy aquí. O a lo mejor ella también estaba un poco... Loca. Eso sí, no tan loca como su como Morrison. Como Morrison. ¿Tú crees que sí se amaban? Yo creo que sí, pero de una forma enfermiza. ¿Me entiendes? O sea, sí. De que sí, como tal, un amor limpio no era. Pero sí había una especie de... había una dependencia muy fuerte ahí también. Ellos encontraron. Jim Morrison le hacía y Pamela aceptaba. Ajá. Entonces, creo que eso los hizo encajar bastante bien y eso permitía que los dos fluyeran, ¿entiendes? De hecho, tan estuvo así que creo que 2 o 3 años después de que muere Morrison, muere Pamela, ¿no? Sí. Entonces, hasta eso. Incluso está el detalle que ella no lo nombraba como difunto. Ella no se refería a Jim muerto. Ella seguía refiriéndose a él como si Jim estuviera presente hasta sus días finales, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, de que Pamela tenía una dependencia y un enamoramiento, o tal vez más allá, fuerte hacia Jim, sí. De que Jim Morrison, yo siento que su intelecto le permitía querer a muchas personas. Pues, sí. Por así decirlo, claro. Te digo, o sea, quien teniendo ese talento y teniendo ese uh-huh. honestamente, sin que se suene mal, pues teniendo esa guapura de ese cuate, pues sí, la neta. Sí, digamos, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Uno como hombre también tiene que aceptar eso, que pues sí, o sea, la neta sí. Era atraíble. Sí, y entonces, pues, ahí estuvo su un poco de su carisma, pues. Vamos a un corte y en un momento seguimos hablando de la vida de Morrison y sus letras. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este último bloque. Estábamos hablando de Morrison, de sus letras, de su vida con Arasami Metafísica. Y a ver, cuéntanos un chisme. A ver, un chisme. Bueno. El chisme que por cierto tiene que ver con cuando vinieron los Doors a México, ¿no? Sí, exactamente. Por un ahí del 69. Pues cuentan los chismosos por ahí. Se dice que Jim Morrison viene a México y tiene un encuentro con el hijo de Ordaz, ¿no? Que en esos entonces era el presidente. Gustavito se llamaba también su hijo. Bueno, Gustavito, su hijo de Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, Gustavito hace un encuentro con Morrison y resulta, no sé si entre la locura aquí de que yo creo que igual a lo mejor también era fan, ¿no? O sea, yo no sé qué pasaba igual por la mente de Gustavito. No, sí. Pero van hacia, supongo que hacen una reunión y resulta que termina Morrison fumando marihuana en la silla del presidente. Ajá. Eso cuentan. Por lo tanto, pues, se atrevió a hacer como una falta muy cañón aquí. Y resulta que son descubiertos y son echados los rockeros de ahí. Por el mismo Díaz Ordaz. Sí. Sí, pero se cuenta que Jim Morrison tuvo esa gran oportunidad que a lo mejor muchos dirían sueño. Está muy interesante también ese tema. No se sabe si es completamente verídico. Pero... Pues de que vinieron los Doors en ese tiempo, sí. De hecho, hay unas fotos de Morrison en la pirámide del Sol, ¿no? Ajá, sí, exactamente. En Teotihuacán. Se cuenta que el que les dio el tour, pues también tenía que ver algo ahí con el presidente. Es que estuvo medio curioso ahí. Incluso sus conciertos se dice que fueron como un poquito... no fueron tan valorados como debían ser, por lo mismo de la situación en la que se encontraba México en ese entonces. Exactamente, sí, uh-huh. Justamente, sí. Bueno, pero en este caso, el hijo de Díaz Ordaz, pues, en ese tiempo era un joven, o sea, sí, hecho, estaba como que en sus veintes todavía, o sus veintitantos, 22, 23, entonces, ¿Por qué no? ¿Es posible? Pues sí, de hecho, sí es posible, es una anécdota que se cuenta... Suena muy Jim Morrison. Sí, es que hecho, es eso. Es, y que incluso, orinó los muebles, ¿no? Exacto, cuentan eso. O sea, dime, vas a la casa del presidente, fumas en pipa, o sea, en su asiento presidencial, sí, sí, sí. Y orinas todavía a la casa del presidente. Muy bien. Quería saludar los patadas. Me imagino, mira, pudo haber sucedido. O sea, no me extraña. Exacto, es que suena muy... Y muy que bonito. No hayan hecho gran escándalo, o que en este caso Díaz Ordaz no haya hecho el gran escándalo, es porque, bueno, estaba frente a figuras de una envergadura bastante... Fueran lo que fueran unos adictos miones. Exactamente. Sí, digo, alcohólicos. Si a otras personas las mandó a matar así con la sangre fría que tuvo el güey... Pero a ellos no, porque bueno, o sea, son aguantas. Se estaban llevando una joyita. Exactamente. Sí. Y bueno, hay otra anécdota que está en este libro que me gustaría contar. No sé si te la... Sí, Que estaban tomando en un bar, ¿no? Estaba okay. Morrison con unos cuates tomando en un bar y estaban tomando vino, o sea, no estaban... Agua no. Estaban tomando vino. Y entonces Morrison, con toda su excentricidad, con toda su patanería, vamos a decirlo, se le ocurrió, en lugar de levantarse a ir al baño, se le ocurrió agarrar una botella vacía y pues ahí, ¿no? Sí, y entonces en lugar de tirarla, la volvió a dejar en la mesa. Y entonces ellos se van y hay unos cuates que regresan a la mesa y ven la botella pues llena de líquido, ¿no? Y vamos, tengo sed. Y entonces uno de ellos tuvo sed. Ay, y agarra la botella y va adentro, ¿no? Y Morrison desde la distancia nada más observando y riéndose. Y los otros, el otro cuate le da el trago y luego vomita, luego escupe todo eso y... O sea, eso es algo un poco escatológico, grotesco, pero está en este libro. Si tiene algo que reclamarle a por favor, Alicia, ¿no? Por favor, al autor. A mí no. Yo no estoy citando. Otro detalle era, Sammy, no, ya para así como para terminar. El detallito de que fue escritor, o sea, sí escribió por lo que tengo entendido, si no me equivoco, a ver, corrígeme tú, que... Tú estás súper apasionado porque yo sé que a ti te gusta. Uh-huh. Escribió dos libros, caray. An American Prayer y no me acuerdo cuál otro. Uh-huh. Por aquí anda. Creo que... No recuerdo. Incluso tuvo que ver, pues su canción de ahí también agarró mucho, ¿no? Agarró un poema o algo así, por lo que leí o escuché también aparte de... El disco de An American Prayer es música, pero es Morrison recitando. Sí. The God Song, muchas canciones que son bastante... ¿Y eso geniales. Fue hecho el libro, amigo? Sí, también. Ah, okay. O sea, no solamente está recitado, sino también está hecho libro. Ajá, exactamente. Creo que sí. Ya. Pues bueno, muchísimas gracias por haber asistido, Arasami. Te agradecemos mucho y esperemos que no sea la última vez. ¿Algo más que decir? Un saludo. Pues este 17 de febrero voy a estar en el condado de Chalco en el show de Hispana rapeando también. Qué chido. No se lo pierdan. Y ya, es todo. Qué chido. Pues mira, les tenemos algunos anuncios antes de retirarnos. Sano y Sabroso, pan artesanal, calle López Mateos, número 67. Tienen brownies, galletas de nata, muffins, pastel de naranja, pedidos especiales con 24 horas de anticipación. Cupcakes temáticos están a 30 minutos del Zorro Ameca Meca de 12 a 8 de la noche. 55 77 30 69 09. Y TAPA, ayuda a tu apoyo para cambiar historias, Fundación Una Mano en el Corazón. Va a tener un evento con grandes invitados y muchas sorpresas de 12 a 5 de la tarde en el Auditorio Municipal de Ayapango, ubicado en Avenida Hidalgo, entre Abasolo y Callejón Galeana, el domingo 19 de febrero. Puedes donar tapitas, despensa, medicamento no caducado, dulces, ropa y desechable. Vayan, es una buena causa. Informes al 55 35 68 90 69 y al 55 62 15 86 58. Ya nos vamos con una canción de los Doors, que espero les guste. Yo soy Martín Altamirano, nos vemos hasta la próxima semana. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, el Alep 2020, Instagram, el-alep, y también estamos en WhatsApp 5560-616697. Teléfonos en cabina 597-978-5252. Y si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como El Alep en lavoladora.org. Nos escuchamos el siguiente viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges: mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.